Artista de la Alhambra. Tenía el hombre un pequeño taller de artesanía en el barrio del Albaicín, frente a la colina de la Alhambra, y por eso, desde una de las ventanas de su taller, mientras trabajaba dándole forma a las figuras de barro y madera, siempre tenía frente a sí la gran colina. Y el hombre, además de humilde, bueno y sabio, poseía una sensibilidad especial por lo bello, por la libertad, el respeto entre las personas y por los sueños del alma y del corazón. Por eso, todas sus pequeñas tallas y obras en cerámica eran muy apreciadas por los conocidos. Los vecinos siempre le decían: «Nadie nunca ha hecho cosas tan sencillas y bellas como tú. Parecen que tuvieran vida y que nos contaran fantasías». Mirando despacio cada obra de estas tuyas, eso es lo que se adivina. ¿Cómo lo consigues? Simplemente imprimo, en cada cosa que hago, lo que en mi alma siento y en mi corazón tengo. En la Alhambra, el encargado de un gran taller de artesanía tenía noticias del artista del Albaicín. Dijo un día al rey: «Deberíamos hablar con él y pedirle que se venga a trabajar con nosotros. Podría hacer cosas hermosas para decorar estos palacios. Pues tienes mi permiso. Ponte en contacto con este hombre y procede como quieras con tal de que consigas lo que me dices». Respondió el rey al encargado del taller. Y este hombre fue un día al taller del hombre del barrio blanco, lo saludó y le dijo: «Si te vienes con nosotros a trabajar en el gran taller de la Alhambra, tendrás muchas oportunidades, te harás famoso y ganarás dinero». Y el hombre le preguntó: «Pero cuando haga mi trabajo, ¿tendré libertad de expresar en él lo que dentro de mí llevo?». «Por supuesto. En todo momento serás libre y recibirás el mejor trato». Y al día siguiente, el hombre se fue a trabajar al gran taller de los artesanos, sabios y artistas de la Alhambra. En una de las torres frente al Albaicín, le dieron una gran sala y allí se puso a trabajar con otros artesanos. Aquel día, al siguiente y el otro, hizo cosas poco importantes y nada originales. Pero a la semana, una mañana dijo al encargado: «Esta pequeña obra que usted quiere que haga, quedará mucho más bonita si la modelo de esta otra manera. Tú limítate a realizar el trabajo tal como yo te lo digo». «Pero señor...». Y no se atrevió a decir nada más. Ni aquel día, ni al siguiente, ni el otro. Sin embargo, sí fue notando según pasaba el tiempo que cuando llegaba la hora de ir a trabajar al taller, cada vez sentía más miedo. El capataz estaba siempre encima de él y nunca le daba libertad para imprimir en su trabajo lo que en su alma y corazón tenía. Y tanto miedo llegó a sentir que al entrar cada mañana en el taller, se preguntaba: A ver, ¿qué manía se le ocurre hoy y qué me pide que haga? Desde que estoy aquí y con este hombre a mi lado, ni tengo vida ni soy lo que siempre a mí me ha gustado. Cada día más siento como si no fuera yo desde que trabajo en este taller. Me hizo una promesa y ahora me siento engañado. Y cuando un día de aquellos el capataz se empeñó en que hiciera algo que el hombre claramente veía que no tenía sentido, este se rebeló y le dijo: «Señor, yo haré lo que usted me pida porque es quien manda aquí, pero obro en contra de mis deseos y de mi alma y corazón. Lo que usted quiere ni es bello ni tiene nada que ver con el arte. Tonterías. Tú estás aquí para hacer lo que se te ordene y no para realizar tus sueños. Necesitamos que trabajes para nosotros y eso es todo. Pero por encima de todo, en las obras que uno hace y en todo el comportamiento que tengamos a lo largo de la vida, se ha de ser sincero. ¿Y es que acaso yo no lo estoy siendo contigo?». Y pocos días después, el hombre regresó a su taller del albaicín, desanimado de lo que había visto y oído en el gran taller de la Alhambra y, sobre todo, del capataz absurdo. Se dijo: «Ser libre y hacer las cosas según me dicte mi alma y corazón, es la mayor dicha del mundo. Porque pienso que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a cortar o dirigir los sueños de los demás».